始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar sobre la serie de Invencible. Qué buena serie nos acaba de dejar Amazon Prime. Estaba medio renuente a verla, pero pues sí, vamos, lo intentamos, la vimos y la verdad, a mí me pareció una serie que hay que seguir, ya que es una perspectiva muy diferente de, no sé, como que en últimas fechas siempre han querido hacer como la vuelta de tuerca de los superhéroes, de los clásicos, ¿no? Desde venimos de DC, cuando tuvo su edad de oro, igual Marvel y demás, pero es muy muy pegado a este superhombre de poderes, vuela prácticamente una figura muy muy simbólica. Y que al final de cuentas, pues esta se corrompa, ¿no? Llega a la Tierra o simplemente venga corrompida y viene con otros planes. Ese es un interesante manejo. Quizá en algún momento yo diga, pues como que ese, ¿cómo puede decirse? Como que ese vals, como esa música, esa historia ya está muy contada. La cuestión sí está bien que esté muy contada, pero ¿cómo? ¿Cómo agarrar ese mismo tema, ese superhombre, ese extraterrestre, que en este caso es un Viltrumita, viene a la Tierra y qué es lo que le depara, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se corrompa aquí o de plano viene corrompido? ¿Y cómo nos cuentas esa historia? Hay esa infinidad de historias sobre este tipo de casos. Está el caso de Jupiter Legacy, ya lo hemos hablado en un programa antes. Nada más vamos a hacer como el recuento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de otras series. Por ejemplo, cómo va Fly y cómo va lo que es Bad Batch. Que ahorita platicamos un poquito de ellas. Es lo que vimos. Es lo que nos dio tiempo de estar revisando. Tenemos bastante, bastante trabajo. Les digo que de aquí a julio, creo que sí va a ser como programitas cortos. Bueno, entre comillas cortos, porque luego me aventó más de 40 minutos. Pero lo estaremos haciendo cortos. O las secciones muy, muy reducidas, ¿no? Luego ves que nos adentramos un poquito más en los detalles. Pero esta vez sí es como reducido. Como una plática más amena, como les comento. Y la cuestión acá es de que, por ejemplo, está también Irredeemable, Incorruptible. Esos cómics también los tienen que buscar. Si quieren una recomendación de cómics. A mí me gustó más Incorruptible. Ah, ok. Sí, es Irredeemable, que es parecido a lo que estamos viendo de Superman y esta parte de la corrupción, esta parte donde sí se le chisquea el algo pasa con este superhéroe. Es muy muy similar a lo que es Super Superman. Sí tiene tintes de Kingdom Come, porque no, también tiene esta parte del superhéroe corrupto, por ejemplo, como The Boys. También es una parte que nos habla bastante de estos superhéroes corruptos o que se corrompen. También tenemos Irredeemable, si lo quieren ir a buscar. Kingdom Come, claro que lo tienen que ir a buscar. Injustice, ay, no sé. A mí no soy tan fan de Injustice, pero léanlo también. ¿Qué otro cómic? Red Son, igual lo tienen que leer. Jupiter Legacy, también léanlo. Son como las perspectivas que pasaría si este superhombre, ya están abriendo mucho el abanico. ¿Qué pasa cuando se llegue a corromper? También hay uno muy lindo. Hay uno muy lindo de Millar, muy lindo, no nada más es tragedia y demás. El Millar World también es Jupiter Legacy o Jupiter Circle también. Tenemos otro que la verdad a mí me gustó. Hook también pueden ir a leerlo, es un cómic muy hermoso. Creo que es muy diferente, es muy, muy aparte de lo que hemos visto ahorita, de la corrupción y la degradación de los superhéroes. Creo que también deberíamos hacerlo como un programa de estos superhéroes. Hawk, de Millar, que híjole, son bellísimos, que dices, ok, sí. Sí, son las inspiraciones de Superman, es lo que, el corazón, por así decirlo, ¿no? La representación, el amor por hacer diferente las cosas. Superior de Mark Millar, que les estaba hablando de ese, también es un cómic muy lindo. Y a pesar de que Millar hace cosas muy, muy apegadas a la realidad, como Kick-Ass. No, sí, Kick-Ass. Sí. Cosas como Kick-Ass, que Kick-Ass yo no soy tan fan, pero el Starlight que hace, wow, la última travesía de un, por ejemplo, de un Flash Gordon, por así decirlo, es wow. Es un Flash Gordon, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Es un Flash Gordon que ya no puede, ya es viejo, ya es inclusive sus historias, sus travesías, sus nietos, su familia dicen que está loco y que en algún momento vuelven por él. Una reina que lo estuvo esperando muchísimo tiempo para que los vaya a liberar otra vez de su mundo. Y la travesía que ocurre otra vez ahí es fantástica. ¿Cómo es que le dan este segundo aire a una persona ya adulta, mayor, por así decirlo? Y cómo es que se redime, cómo es que llega a otro mundo, prácticamente es como el Valhalla para él, ¿no? Disculpenme, he estado viendo mucho mucha mitología ahorita griega y me estoy adentrando un poquito en la nórdica, más o menos. Pero sí, por ese detalle, ¿no? Del Valhalla y el guerrero que llega a un lugar prometido del guerrero, prácticamente, de la batalla, del guerrero honorable, por así decirlo. No sé, tiene bastantes tintes todo este tipo de presentaciones. A mí me gusta bastante. Y lo que es Invencible tiene buen tinte, tiene muchísimas cosas. Por ahí me lo estaban recomendando bastante el cómic. Yo me ando rehusando, pero a lo mejor es leerlo, prácticamente es lo que me recomiendan, que es leerlo, prácticamente tomarlo después de lo que es la serie. O sea, si ya viste la serie, puedes agarrar los cómics para que ya vaya agarrando forma, porque si va se creo que no me acuerdo si se avientan una, ¿qué serán? Una sexta parte. No, bueno, yo les digo una sexta parte porque sí son bastantes cómics, pero la cuestión acá es de que sentimos que va a ser como aquí un amigo platicando con él, que ya va muy avanzado en los cómics también y que ya lo leyeron y que lo recomendaron en su momento bastante, es de que prácticamente pueden salir 5 o 6 series porque están resumiendo bastantes cómics de la historia en general, pero... Lo que recomiendan puede ser, ¿sabes qué? Léelo de donde se queda la serie. No me acuerdo, por ahí les voy a tener bien el dato quizá la próxima semana, pero creo que es del cómic 60 en adelante, creo. Ahí sí me estoy arriesgando con el número, yo no lo he leído, pero la serie nos deja bastante, bastante buena, bastante en el al filo de la butaca. Ahorita les platico más o menos de qué va y si la quieren ver y si ya la vieron, déjenos sus comentarios por alguna cuestión que se nos haya saltado o si estamos bien en el número de los cómics. Vale, entonces vámonos con lo que es las noticias, son rápidas. Noticias. Esta vez nos interesan tanto porque por ahí al parecer, oh sí, espero siempre cuando hablan de un reboot de las Tortugas Ninja, yo espero que lo hagan cercano a los cómics, ¿no? No tanto a la serie de televisión de los 90, sino que se vayan a tanto a los cómics, que sea un poco más oscuro. Si ya hicieron Mortal Kombat, ¿por qué no hacen las Tortugas Ninja como su origen, como lo que son, ¿no? Ninjas prácticamente. Pero bueno, entonces vámonos con que... una producción por Seth Rogen y dirigida por Jeff Rowell, que podríamos ver Tortugas Ninja de nuevo. No sé para dónde vayan, no sabemos para dónde vayan a explorar este reboot de las Tortugas Ninja. Podría ser una serie de televisión por ahora o podría ser una película, no sé, por ahí está especulándose que podríamos verla, no podríamos tener más noticias en el transcurso de aquí a 2023 y que ojalá nos lo hagan bastante, bastante bueno. Pero bueno, y también, ya estoy empezando bien de filo. Y no te he dicho que yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son La Cumancha Facebook como La Cumancha Comics, también en Twitter como La Cumancha Rome, también estamos en Instagram como La Cumancha Rome también. Y en YouTube, si nos estás escuchando en audio, muchísimas gracias también. Nosotros estamos en audio en iVoox, Archivos ORG, iTunes y también Spotify como La Cumancha Rome. También puedes buscarnos en YouTube como La Cumancha Rome. Y pues claro, yo soy Rome y muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos y dejarnos hacer un rato ameno en lo que sea que estés haciendo. Échale ganas y pues vámonos con otra noticia. También por ahí, los que estén interesados en lo que es Avatar, por ahí, la leyenda de Aang, por ahí dice que McFarlane Toys podría estar sacando figuritas al estilo DC Universe que pues les pueden agradar y se ven coquetonas, ¿eh? Así que por ahí búsquenlas, por ahí esténse al pendiente. No hay una fecha definida por ahí, lo que estoy observando, no, pero es producto de McFarlane y por ahí lo pueden checar en su página de McFarlane. No tenemos un poco más de noticias, pero está próximamente en McFarlane Toys. Pero bueno, no nos patrocina, pero guiño guiño, patrocínanos McFarlane, no nos caería mal. En otras noticias, ahorita que estábamos hablando de Jupiter Legacy, que también es una historia de superhéroes, pero esta vez es de legado, ya son héroes. Prácticamente saben cómo me toma más como esta parte de desplazamiento de trono, como la sucesión, como ya estos héroes viejos y que los héroes nuevos quieren tomar posesión de este legado, ¿no? Y que los viejos ya se hagan un lado. Eso es lo que pasa en Jupiter Legacy, esta como confrontación, más como a la Game of Thrones, más o menos, más político, más social, más psicológico, por así decirlo, más entrañable familiares, más estrategia. Pero Jupiter Legacy, si bien hizo su arribo a Netflix y lamentablemente la segunda temporada no la vamos a ver, por ahí comentan que si bien Invincible fue demasiado rápido, se comió bastante rápido los cómics y nos dio un buen producto, pues Jupiter Legacy por ahí nos están comentando que no, va demasiado lento y que mejor liberan la serie para que ya no se haga una segunda temporada, pero al parecer habrá spin-off sobre los villanos, que quizás se les haya hecho más interesante. Sí es complicado llevar Jupiter Legacy por ahí, porque el cómic es muy ágil, es muy rápido y sí se resuelve, y hay varios cómics más, ¿no? Yo creo que quedarían a ser como unas 3, 5, 7 temporadas, ¿no? Pero no creo que dé para tanto, pero bueno, no sabemos cómo es Invincible, no creo que como Invincible, que son bastantes cómics y que los están reduciendo y que sí les puede salir unas 5 o 6 temporadas y pues muy muy bien hechas, ¿no? Muy bien dirigidas. Pero bueno, eso fueron las noticias, que lo más relevante de esta semana que vimos, que revisamos. Por ahí escuchen los demás programas porque se han juntado las noticias, nos ha parecido bastante bastante interesantes. Y ahora sí, vamos con lo que revisamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Si bien estábamos platicando sobre Invincible, por ahí que nos hace bastante, bastante placer. También quería terminar con Irredeemable, que sí, hay varios cómics y yo se los recomiendo. Pero lo curioso de aquí, si bien es el tronco común Irredeemable, está Incorruptible, que ese es el cómic que yo seguí. Ese es el lo curioso, hagan de cuenta que es como Hulk, pero ya es bueno, no quiere ser el mal, o sea, era como su antítesis de Irredeemable, era como el villano, era como el hagan de cuenta como al estilo Megamente. Es por eso que las historias de esta parte como ¿Cómo te platican esa parte del superhéroe, el extraterrestre, el volador, el lanzarrayos? ¿Cómo cambia? ¿Cómo te lo explican? Prácticamente el villano, pues, se hace bueno. O sea, si el héroe ya se hizo malo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a detenerlo y ahora me toca ser el bueno. Y este cómic se llama Incorruptible, que es muy como la vieja usanza, ¿no? Ya no querer hacer el mal. Inclusive andaba con una chica más, más joven que él. Y no explican si es menor de edad, pero sí es como que, oye, no puede andar por los principios y demás. Como que empieza a aventarse como ese rollo y es chistoso, pero hay un momento donde dices, ah, ok, esto ya se está poniendo serio. Esto ya hay un momento donde tiene que pensar mejor las cosas. No nada más para él, sino para quien lo acompaña. Y luego se lo aumenta otra chica, que por ahí hay un triángulo amoroso bastante interesante, pero Incorruptible es el que yo les recomiendo. Por ahí me gustó bastante. Ese es un cómic de Mark Waid, hasta eso. Recuerden que por ahí nosotros nos adoramos a Mark Waid por haber escrito varias cosas como Kingdom Come. Hay cositas como Flash, por ahí también Irredeemable, por ahí también un Daredevil de Mark Waid de 2012. Uf, es potente. Por ahí también tiene a Shazam, por ahí tiene también cosas con Daredevil, sí. También por ahí, sí, Kingdom Come. Por ahí Impulse, por ahí Capitán América, Black Widow, también su Black Widow es bastante interesante, algo de los nuevos 52, tiene un haber este Mark Waid. Me gusta cómo escribe. Por ahí América. Ah, bueno, otro cómic que también les recomiendo rápido. Es el Capitán América. Fuera de tiempo. Man Out of the Time. Ese es muy muy bueno. Revísenlo. Ese es como el regreso de Capitán América. Previo, me parece, a la Civil Wars. Por ahí. Revísenlo. Bastante interesante. Y La cuestión como con Invincible, pero prácticamente nos cuentan o nos ponen no tanto en una vida de Omni-Man, que es el superhéroe que nos compete acá con Image. Prácticamente es el Superman de Image, por así decirlo, ¿no? Lo quería separar, pero pues la referencia más próxima es esa, ¿no? No puede ir, no podemos separarlo, no podemos, comentar fuera de, ¿no? Pero cómo nos presentan a Omni-Man, que es una persona prácticamente ya adulta, con un prácticamente con canas, con un peinado muy moderno, por así decirlo. Sus colores son rojo con blanco y tiene la O de Omni-Man muy simbólica, y que la cuestión acá que vamos enterándonos poco a poco, que Vitromita pues no envejece como los humanos, ¿no? Por así decirlo. Y que en algún momento pues tiene otra situación en la cabeza, ¿no? Pero al parecer es el superhéroe ejemplar, es el padre pues comprensivo, y que en algún momento su hijo Mark Grayson, que la referencia por ahí al hijo de Batman, por ahí a Grayson también me hace tiene bastantes referencias, pero bueno, tenemos que Mark pues obtiene sus poderes, pero ya podría decirse que ya es muy viejo, ¿no? Ya es como un adolescente, ¿no? Que en lugar de ser un joven, un niño, y que podría haber sido educado como lo fue en algún momento Kal-El, ¿no? Con este Clark Kent, ¿no? Como que lo empezaron a instruir desde muy temprano, pero quizá también sea una ventaja porque ya él tiene o valorará sus poderes y sabrá que es una persona más apegada al mundo real que que fuera desde un principio tuviera conciencia y estuviera sus poderes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues él es muy muy muy apto, muy está muy entusiasta a tener poderes, ¿no? Está muy entusiasta a salvar el mundo, pero aquí le muestran en la serie que pues no es nada de lo que parece, no es nada glamuroso, no es nada no es nada agradable ver morir en tus brazos a alguien que estás rescatando, que simplemente no pudiste y que se te fue por estar queriéndote pasar o queriéndote, queriendo ser algo que no puede ser por ahora, ¿no? Ese salvador, por así decirlo, del mundo, y va presionando con muchos y muchos golpes, ¿no? Con invasiones, con detenciones de algunos villanos y demás. Pero nosotros donde nos quedamos es donde hay una hay una batalla donde Omni-Man no nos dicen por qué, no nos dicen más. Por ahí tenemos que un similar a lo que es la Justice League, tenemos los Guardianes del Globo, y que Omni-Man pues podría estar ahí trabajando con ellos, pero en algún momento pues no se presa tanto, ¿no? Como que no quiere, ¿no? Como que sí estoy con ustedes, algo así como Batman, como que estoy con ustedes, pero no estoy con ustedes en algún momento. Por ejemplo, tenemos a Immortal, a Black Samson, a Green Ghost, a Aquarius, Martian Man y Darkwing por ahí. Y tenemos a Darkwing por ahí, los tenemos muy un similes de Aquaman, similes de Linterna Verde, pueden decirse de Superman, pero muy más a la más como si le dieran a Hércules el poder de volar. Por ahí más o menos va para allá Immortal. Por ahí tenemos también a nuestra Amazona, por así decirlo. También tenemos al Marciano, también tenemos a Flash, también tenemos un símil a Batman, que ese nos encariña y luego nos hace como esos esa iconografía nos hace como acercarnos a ellos, ¿no? Y en el momento cuando hay el enfrentamiento de Omni-Man contra los Guardianes del Globo, pues prácticamente es brutal. Ahí la serie, o ahí en ese momento vemos que la serie se va por otro lado. La serie nos muestra que, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy, y va a haber violencia al por mayor, va a haber gore al por mayor. Y ahí es donde nos muestran que la serie se pinta para otro lado. Este misterio lo vamos recorriendo con toda la serie, ¿no? Y me gusta por ahí. Y por ahí tenemos a Damian, Dark Blood o Sangre Negra. Por ahí en algún momento digo, ah, caray, ¿por qué le dicen Sangre Negra? Bueno, así se llama el personaje, ¿no? O Sangre Oscura, por así decirlo. Damian es un demonio que sí, por ahí sí es. De hecho, él en algunas historias, el nombre de Damian, como que Damian nos da este tinte más como a Hellboy. A mí me gusta esta parte. A mí me gustaría ver más una serie de Damian, ¿no? De Dark Blood, así como nos presenta a Invincible, que nosotros pensamos como por ser un joven va a ser más infantil la serie, pero oh, sorpresa, no lo es así. Es mucho más sí hay cosas de escuela, sí hay cosas más de adolescentes, sí hay por ahí idilios amorosos, pero que eso no te confunda, porque hay cosas muy muy muy muy radicales y muy mira, hay ciencia ficción, hay dimensiones, hay inclusive magia negra con él, con Damian. Por ejemplo, yo sí quisiera ver una serie donde trabajo de Damian, ¿no? Esta parte, porque estoy ahorita leyendo Hellboy, a mí me encanta Hellboy también, soy muy entusiasta de Hellboy, no sé si sea tan fan, pero soy entusiasta, y por ahí conseguimos unos TPs para leerlos, y yo me los estoy disfrutando a la hora de que dejo de trabajar, me disfruto bastante. Ahorita voy, es que los estoy consiguiendo por salteados, ya voy hasta ahorita el número 5, pero me falta leer el número 4 y me falta el número 6, así que voy como salteándome, pero se puede leer de esa manera, es muy disfrutable, nada más que sí hay un hilo conductor con Hellboy, pero hablaremos de eso después. Ok, pero con Damian quiero ver cómo es que lo sacan del inframundo y cómo es que vuelve a regresar. Eso es lo interesante también. Por ahí también, si quieres por ahí te explico que por ahí realizan la segunda etapa de los Guardianes del Globo, y por ahí tenemos a un personaje llamado Robot, que en algún momento se vuelve a ser humano por una chica llamada, podría decirse que es el símil de Chico Bestia, pero es la Chica Bestia prácticamente. Pero la verdad, acá cada vez que hace su cada vez que utiliza su poder se regenera, se hace mucho más se hace mucho más joven y se vuelve como una niña de 25 años. Está dentro de un cuerpo de una niña de 12, así que pues es complicado, ¿no? Esas lecturas, está interesante. Sí hay choques y bastante, bastante buenos. También por ahí tenemos compañeros en otras dimensiones. Por ahí tenemos también lidios amorosos. También tenemos entre héroes donde rompen, donde está con duplicadora, por así decirlo, una chica que pues obviamente el nombre tiene relación con otro héroe, pero le rompen el corazón a una tipo Starfire que tenemos de este lado, ¿no? A Ivy, ¿no? Que es nuestra Starfire, por así decirlo. Sí, hay mucho de dónde explicar, hay mucho de dónde tomar, inclusive de Ceci. No es que siempre haya sido buen plan Nick Fury, siempre hay un plan sobre debajo de la manga. Pues Cecil también es así, es un tipo Nick Fury que está por ahí controlando a los héroes, no es el que regula, por así decirlo, es el contacto, es el que tiene el plan por si algo pasa con Omni-Man. Y sí, tiene bastantes planes contra él, ¿no? Inclusive por ahí va reclutando como topes, porque sabe que es imparable, solamente en el camino se le pone enfrente Mark, ¿no? Y quiere saber si puede detener a su padre o no. ¿Por qué lo va a detener? Pues prácticamente en el transcurso de la serie se cae el telón y vemos que Omni-Man pues no es que tenga la idea o tenga la principal motivación salvar siempre al mundo, sino que es dominarlo, por así decirlo, ya que él, los Viltrumitas, pues son una raza de expansión y que no paran, no dan tregua hasta haber controlado ese planeta. Y si no se puede controlar, pues se tiene que destruir, porque es un planeta que puede traerles mal prestigio, por así decirlo. Prácticamente los Viltrumitas son como los espartanos, pero revolucionarios y prácticamente con esta ideología de raza superior y que no les importa, pero van a conquistar el universo. Y como espartanos prácticamente realizaron su propia guerra. También es un buen cómic como para leer, como un buen spin-off de esta serie. Y se realiza una guerra y prácticamente queda lo mejor de lo mejor en ese planeta. Así que pues lo mandan a dominar la Tierra, pero pues, lamentablemente se está tardando. No sabemos por qué, no sabemos cómo sucedió, pero se casa y tiene un hijo, es donde sale Mark. Pero lamentablemente pues su idea de Mark, inclusive cómo es que a la esposa sí me la maltrata, a Debbie la maltrata bastante, porque prácticamente en una de las batallas, digo, esto lo estoy resumiendo muy rápido porque tienen que ver los detalles, tienen que ver inclusive por ahí villanos que logran ayudar a Robot, o cómo es que es la vida de Mark, pero fuera de superhéroe. O sea, está bien, la de eso es el superhéroe, es la motivación, pero ¿qué es lo que está pasando con su relación? Es un joven al final de cuentas, no es un adulto, él necesita conocer quién es, necesita relacionarse y también abrirse los sentimientos, ¿no? Vemos a este joven y nos gusta porque dices, ok, son las etapas que se vive el ser humano, ¿no? De conocerse, ubicarse, tener un futuro y quizá tener una relación. Así que pues eso es lo interesante de esta serie, y cómo es que te sientes muy cercano a... También vemos cómo se despedaza de un momento a otro con la relación de su padre, el amor de su padre. Si bien tenemos que, en teoría, amaba bastante a su madre, Mark, tenemos que Debbie en algún momento están siguiéndolo, está Omni-Man, porque ya le va a confesar qué es lo que está pasando, de dónde viene Mark, y lo va como a reclutar, por así decirlo, para de una vez conquistar el mundo. Pero pues tienen que ver lo que pasa, ¿no? Y el meme, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, lo estrenduoso aquí, que dice, ¿sabes qué? Pues sí me importa tu madre, en algún momento pues está bien, ¿no? Estuvo, diría el meme, ¿no? Estuvo muy chido, pero... la verdad, como la destroza, como la hace menos, dices, ay, triste personaje, es donde te agarra el odio, que dices, ah, oh, no puede ser, cómo destruyes un emblema, por así decirlo, cómo se va al suelo. Si ya lo habíamos visto y lo habíamos odiado en silencio, otras bambalinas, por deshacerse de la iconografía de los Guardianes del Globo, y que nos remonta mucho a la Liga de la Justicia, y cómo lo hizo, y cómo es que se sale con la suya, que no se den cuenta quién está detrás de esos asesinatos. Es por eso que hablamos de Demian, el Sangre Oscura, que lo está investigando, ¿no? Y está atando cabos, y es el primero que dice, ¿sabes qué? Él fue, no es de que haya llegado a ayudar, sino que él fue el que los asesinó, ¿no? Y por eso que tienen esta sospecha, y es por eso que están armando un plan B para Omni-Man. Pero bueno, al momento cuando Omni-Man rompe con todo, prácticamente estrella todo como si fuera cristal su vida, pues se lleva a Debbie entre los pies, ya que dice que, pues sí, adelante, tenía una relación con ella, pero es como si hubiera sido una mascota, y no, pues, una humana, por así decirlo, nuestra mujer humana y representativa. No, hombre, o sea, sí, prácticamente, no sé si lo, primero se entristece y yo creo que lo quiere desollar después, ¿no? No importa que no pueda hacerle nada, pero prácticamente es el escalón, o esa es la picada, o ese es el icono que se cae, ¿no? Prácticamente el icono que se rompe. Esa parte que dice, sí, es un villano, es un desgraciado, por así decirlo. Pero Irredeemable nos deja bastante, bastante, con bastantes ganas de ver la segunda temporada. Porque sí, ya les dije, en teoría van a ser 5 temporadas bastante buenas. La animación, la música es lo rescatable. Los nuevos Guardianes del Globo son muy buenos. Nos van gustando cómo se van formando los equipos, cómo va aprendiendo Invincible, cómo es que está Eevee. También cómo Eevee tiene esta evolución, ¿no? Así que vamos viendo bastante, bastante bueno esta serie. Yo la recomiendo, por ahí chéquenla, y bastante bueno. Vámonos rápido ya con lo que es lo último. Si no estás viendo Fly, creo que te estás perdiendo cosas interesantes. Ahorita están en los capítulos, eso lo tienes, puedes encontrar de manera bucanera. No hay, creo que por ahora, de manera legal, que lo puedas revisar en él. No sé si está en Crunchyroll, no sé, no quiero aventurar a comentar si sí está o no está en Crunchyroll. No lo he visto, pero sí lo he visto de manera bucanera por otros lados. Pero ahorita va en el capítulo 34. Yo he visto nada más el capítulo 32, creo. Y se puso bastante bueno, se puso bastante interesante. 34 capítulos. Así que van a decir, no, Romy, como que ya ya son muchos capítulos. Sí. Pero cada uno de los capítulos, claro que hay baches, claro que hay momentos que dices, ok, se alenta, pero ahorita estás en un buen momento para ver Fly, Dragon Quest, o Dai. Estás en un buen momento, porque al momento que llegues tú ahorita al final, si es que llegas a ver los 34 capítulos, son rápidos, son ágiles. Cada capítulo creo que son de 25 minutos, son rápidos. Simplemente si vemos más o menos una película, podrás ver como, por así decirlo. Ah, no, pues si tú decides verlos, no sé, como te en una hora, 4 capítulos más o menos, y si quieres aventarlos como si fuera una película, te puedes aventar hasta 8, ¿no? Y bastante buenos, y vas avanzando bastante, bastante rápido. Yo lo estaba viendo por la noche, ¿no? A veces que yo los veo uno por semana, y así lo voy a hacer para que me dure más la serie, porque sí están un poquito ahorita lentos sacando los capítulos, pero hasta donde se quedó, está muy memorable. Fly ya, Dai ya tiene otra, una transformación. Ya pasó lo que es la animación, ya lo pasó. Ya vamos a otra cosa. Ya prácticamente podríamos irnos por el manga, que sí está terminado. La animación no, la de los 80s no está terminada. Esta ya la rebasó, ya está yéndose un poco más rápido, es lo que les comento. Está bien. Y también por ahí vimos la de Bad Batch. No quisiera comentarles mucho de Dai porque es aventura, sí son peleas, pero la cuestión es de acá, de las peleas no es lo importante, sino es cómo llegas, cómo tomas los ítems. Prácticamente es como el juego de rol, como la como el videojuego de donde es inspirado. A mí me gusta muchísimo cómo es que los ítems, sus compañeros, lo están apoyando. No es como un torneo, sino es que, ¿sabes qué? Es el camino para eliminar un mal mayor. Lamentablemente que el mal mayor pues tiene su ejército y no va a ser tan fácil que se enfrenten cara a cara a Dai y el último oponente. Así que pues prácticamente han salido bastantes villanos. Están aventando el ejército prácticamente. Se están enfocando ya a Dai, no a la destrucción de este mundo. A mí me gustó bastante, muy al estilo medieval, muy al estilo cruzada, muy al estilo RPG, con lo que es Dragon Quest, bastante bueno. También tenemos Bad Batch, que no sé, yo como lo advertí desde el primer capítulo, vamos lentos. Es otra serie, la verdad, de Papá Luchón. Yo te lo comento así, no es porque no lo vayas a ver, sino que son troopers, yo estoy ahí, a mí me emociona, pero si ustedes me preguntan, Rome, ¿qué hago? ¿La veo o no la veo? Si te gustan estas historias como alternas, spin-off de Star Wars, y pues tienes curiosidad, ¿cómo es que troopers, renegados, disidentes, se enfrentan contra el imperio? Pues velo, pero si no es tanto tu idea de que los troopers y son ¿cómo se llama? Los idealizas tanto a los troopers, como que yo diría, no, espérate, mejor a que avance, seguimos lentos, seguimos todavía a la cuesta de Omega, que esta niña debe de tener algo especial porque ya los están persiguiendo cazas, recompensas, y tenemos guiños inclusive a Mandalorian, sí, tenemos guiños a las películas, tenemos guiños a diferentes personajes que hemos visto en el lore principal de lo que es Star Wars. Está bien, pero sí considero que va un poquito lenta. No es mala la animación, no es mala. Sí me mantiene ahí estar viéndola, pero porque yo soy fan de los troopers y quiero ver qué es lo que realizan este equipo disidente. Todavía no tenemos como esta parte del enfrentamiento. Sabemos que ahorita está no está completo lo que es el pelotón de estos troopers, no está completo. Tenemos que su compañero los va a ir a cazar y prácticamente es el francotirador, es el que tiene más visión. Si es uno de los que podría estar peleando el liderato del pelotón, sino que o de esta agrupación de troopers disidentes, ¿no? De estos troopers defectuosos, por así decirlo. Y pues si hay una confrontación, si vemos que por ahí se está conformando lo que es la República, se está conformando por ahí los rebeldes, por ahí vemos como los inicios. Está interesante como ese cuento, pero si disfrutaste de Rebels, creo que podrías disfrutar un poco también de lo que es Bad Batch. Pero bueno, eso es por las recomendaciones, lo que revisamos. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Espero que estas recomendaciones, estas pláticas, pues te sirvan para ver algo en la semana si estás buscando para ver. Entonces, hacemos el recapitulación. Buena la animación de Invincible. Yo también te diría, corre, vela. No, que no te separe como si es que no te separe o que no te aleje si es una serie que dicen todos que ya está muy buena, véala a ver. En serio, véala a ver y ya. Déjala avanzar 4 capítulos. Creo que 4 capítulos no la vas a querer dejar ir. Así me pasó a mí. Yo dejé de verla como en el capítulo 4. En el quinto dije, no, ya de aquí soy. Prácticamente me la bebí. Prácticamente la serie. Quería saber más. No era como que, híjole, está tan memorable como otras series que sí las estoy dejando. Porque digo, no quiero que se acabe. Está así, dices, quiero saber más, sé que hay más material, entonces vamos a disfrutarlos, vamos a revisarlos. Sí, yo digo que sí, aunque pienses que vaya a ser una serie como de adolescentes, no es tanto así. Sí se va para otro lado, sí madura muy, muy rápido lo que es Mark o Invincible. bastante, bastante bien. Y todas las tramas que se van desarrollando alrededor de él. Está interesante, está interesante. Dai, hazte un favor, chécalo, en serio, chécalo. Y si te atrapa, pues verla, termínala de ver porque está muy, muy buena. Por ahí, creo que son de los animadores de Dragon Ball. Puede ser un arma de doble filo, pero lo están haciendo muy bien. Hay veces que sí se están, por ahí, como que tienen tropezones en la animación, pero si tú no eres de esas personas que dices, ah, la animación no importa, o sea, por ejemplo, por ahí recomendamos lo que es el Yakuza retirado que se vuelve amo de casa. La animación por ahí decían que estaba fea y yo no la vi fea, o sea, yo vi la historia, yo vi como esta animación diferente, como esta estética, como, haz de cuenta que si vamos a poner a Alex Ross contra ¿cómo se llama? Mignola, el dibujo de Mignola, no hay punto de comparación, o sea, es hermoso el arte de Alex Ross, pero el arte de Mignola sirve para contar lo que son sus historias, y igual Alex Ross, ¿no? Sirve para ilustrarnos qué es lo que va a venir dentro de sus historias, pero no hay punto de comparación porque son historias sumamente ricas, sumamente diferentes, pero si vamos por el arte, digo, ojole, no, ahí yo no estoy tan de acuerdo, o sea, hay veces que el arte es tan perfecto para contar una historia, no importa que sea tan sencillo como el de Mignola o tan bueno como el de Alex Ross, ¿no? Así es, wow, ¿para dónde vamos? Pero bueno, esa es la cuestión no me molesta tanto, creo que resumidas cuentas, no me molesta tanto cuando tropiezan un poco en la animación, ya cuando la historia es buenísima, para mí me está gustando tanto, me está gustando bastante, yo se la recomiendo. Y también lo que es Bad Batch, bajo tu propio riesgo, la animación está bien, está excelente, creo que tiene bastante calidad, pero ahí sí, para que vean, está yéndome un poco lenta la historia, esperemos que vaya agarrando velocidad, pero las referencias que nos dan al canon de Star Wars, o lo que vendría siendo entre camilla canon, o las referencias, o los cameos, por así decirlo, de otros personajes que hemos visto ya en las películas de Star Wars, creo que vale la pena, y esperemos que Troopers Defectuosos vaya agarrando velocidad y nos dejen otra vez al filo de la butaca como lo hizo Mandalorian. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rume y nos vemos la próxima semana con más curiosidades, y por ahí venos a visitar al Instagram, por ahí nos puedes mandar mensajitos, puedes ver lo que hemos subido de fotografías, ya que creo que nos hemos rifado con las fotografías, ya que por ahí tenemos bastantes de lo que es los unboxing, hemos hablado de gameplays también, hemos hablado ojeando por ahí libros, también puedes ir a checarlos a YouTube, la Comancha Rome, por ahí también nos puedes escuchar en YouTube como el podcast, y también estamos en Spotify, iTunes, iVoox, Archivos ORG, no hay excusa para no irnos a visitar a otras plataformas, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana, bye.